Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, y estamos en Desdicha, este espacio que utilizamos para contestar, formular, enunciar, repetir y cuestionar, ¿por qué no?, lo que hablamos, lo que decimos, cómo hablamos y todas estas palabras, frases y cosas que nos ayudan a formular nuestras ideas y conceptos sobre el mundo y que a veces quizá no cuestionamos qué es lo que estamos diciendo. Así que para eso tenemos este espacio y hoy, como podemos reconocer y como venimos hablando desde el inicio del programa, somos una sociedad especista. Y eso, además de estar en nuestra alimentación, en nuestra vestimenta y en un montón de aspectos, también está en nuestro lenguaje. Porque usamos y repetimos un montón de dichos y frases que tienen como protagonistas a los animales y que en su mayoría son para dejar a la persona a la que se lo estamos diciendo en un lugar de inferior o como un insulto, de alguna manera. Sí, exactamente. ¿Cómo le decimos a alguien cuando es muy malo en lo que hace? Ah, sos un perro. Sos un perro. Pero bueno, le decimos sos un perro a alguien cuando hace las cosas mal. Lo vemos mucho en el fútbol, ¿no? Alguien de raro, sos un perro. Despectivamente, como diciendo, sos malo, estás haciendo las cosas mal, sos horrible, jugás espantoso, sos un perro. Sí, además que los perros son muy buenos con las pelotas, yo no entiendo. Los perros son muy buenos con las pelotas, es verdad, además eso. Pero bueno, en líneas generales ahí lo que estamos haciendo es, le decimos a una persona, a un ser humano, dígase por llamar su especie, su tipo de animal, de para tratarlo mal, para ser despectivo, para decir que tiene una característica negativa, le decimos que es un otro animal, que es un perro. Que es inferior además, ¿no? Porque es tipo, ta, sos un animal, que sos un ser humano, pero cuando haces esto sos un animal inferior, un animal peor. Exactamente, para decirte malo te digo perro. ¿Cómo le decimos a alguien que se manda una, ¿no? Se mandó una, tipo, pa, no encaraste, no encaraste. ¿Qué le decimos? Viene a ser como el título de este programa. Además de todo, ahora se me viene a la cabeza que perro o animal es sustitutivo de bestia, ¿no? Sos una bestia. Sos una bestia. Y cuando haces algo mal, ¡qué animalada! Claro. Y yo pienso en mis perras, que no son ningunas bestias, ¿viste? Se me parte el corazón, chiquilín. Bueno, igual, aún así, no sé bien cuál es la definición de bestia, pero también deberíamos querer libres a las bestias, ¿no? Si seguimos en esta línea de pensamiento. No, porque para mí justamente bestia es algo que tiene que ver como con una connotación bíblica, con algo maligno. La bestia es el diablo. El 666 es el número de la bestia, eso es la bestia. En realidad, después... Yo si el diablo existe lo quiero libre también, ¿eh? No así sentado conmigo. El diablo ya está libre, Valentina, y anda entre nosotros. Conspiraciones... Bueno, muy bien. ¿Qué animalada le decimos cuando alguien hace algo mal? ¿Por qué? ¿Los animales acaso hacen las cosas mal? No, hacen las cosas que hacen los animales. Desde nuestro punto de vista completamente antropocentrista, si haces algo mal estás haciendo una animalada. Bueno, ¿y cómo le decimos a alguien cuando no se paga una birra nunca? Esto ahora me gustaría ver por qué. Le decimos que es una rata. ¡Qué ratón! Hay un par de compañeros acá que le decimos ratón. No voy a decir a quiénes porque no da y además porque lo vamos a dejar de decir a partir de ahora que nos estamos dando cuenta que el pobre ratón no tiene nada que ver con esto. Pero también hay un dicho, no es de animales, pero hay un dicho que dice el que le quepa la gorra que se la ponga. Así que si nos están escuchando los compañeros, cada cual sabrá qué tan rata es, ¿no? Exacto. Para pelear de construir, decirlo de rata, no afirmarlo, Lucía Rodríguez Novelino. Sí, yo que soy horrible lo que voy a decir ahora, pero yo que soy re fanática del queso, ¿me puedo definir como una rata? No sé, a mí me gustaría saber por qué le decimos rata o ratón a aquel que no quiere poner dinero, que no quiere gastar. Es por cómo pone la manito el ratón, que parece que está pidiendo plata, no sé, no entiendo la raíz. A mí no se usa solamente cuando alguien es tacaño, se usa en muchos casos, ¿no? Tipo, sí, pa, sos es una rata. Rata. Hiciste... Eso es un sorete. Claro. De hecho, se puede componer y decir, sos una rata de caño. También. Y ahí, además de que la pobre rata tiene que vivir en un caño. Es que sos como... Alvarito está... Encima le caemos. Está prendido el micrófono. Encima, sí, cualquier comentario que tengas, Alvarito, lo puedes hacer público. Sos bienvenido. Rata de caño. Para además, mí es rata por desagradable, ¿no? Por, que también sí. Tiene que ver con desagradable, según nuestra óptica de humanes, y sí. De cómo las ratas y los ratones están como en esa condición de desagradable en nuestra sociedad, ¿no? Porque en sus sociedades tienen una función perfectamente equilibrada también. Total. Yo creo, hace tiempo que vengo pensando acerca de esto, y claro, nosotros, la verdad que a veces como cultura somos una cosa horrible, ¿no? Porque, a ver... Alvarito está tirando una, te haces el gato. Para mí viene por esa cuestión de que el gato es todo como... misterioso, elegante, y sigiloso, también. Claro. Es por ahí. Entonces, pero, es por ahí. Yendo al feminismo antiespecista, ¿por qué te haces la gata? Es otra cosa. No, pero si entramos ahí, nos vamos. Pará. Primero quiero cerrar la idea anterior. Yo digo que esta cultura por momentos es horrible porque juzgamos bajo los parámetros estéticos. Entonces, ay, mirá qué hermoso el colibrí, cómo pica la flor, pero mirá qué asco esa paloma que está en el fondo de mi casa. Y mirá, qué hermoso ese ratoncito pequeño de campo. Blanco. Cómo corre, oh sí, pero qué asco esa rata inmunda que se me acerca. Jugamos por parámetros estéticos a los animales. Y los animales seguramente no tengan ningún parámetro estético. Los tipos nos viven... Nos quieren a nosotros, que somos horribles. Exactamente. Se nos acercan. Los animales se nos acercan. Es increíble. Ahora sí entro en esta del feminismo, entro en este tren. ¿Quieren? ¿Están seguros? Entre. Da. Perra, zorra, gata, son infinitos. Yegua, infinitos los comentarios despectivos que hay para las mujeres que tienen que ver con animales. Y con animales, mujeres, porque yo hasta prefiero que me digan... Vaca, además... Ballena, para juzgar algo que, o sea, ¿what? Que es... Nada, que no tiene sentido, nada tiene sentido. No tengo palabras para decir la indignación que me da. No sí, puedo creer, perdón, pero no puedo creer en la cómo se desenredó esta desdicha en este programa, la cantidad de material que hay. Mirá, yo dejé dos para el final, hablando de feminismo, que, mirá, te pido que vayas agarrando la antorcha, porque después que te diga estos dos, vas a querer salir. Acá me a quemamos todo, fuego, quemamos todo. La casa, desdicha, no sé qué. Todo, esto es todo. No, andaba hace un tiempo en las redes circulando como una lista que decía tipo perro, gato, bueno, no me acuerdo cuál fue el zorro. Y decía como, y del otro lado, perra, gata, zorro. Decía, si de este lado ves animales y de este lado ves insultos, hay algo que tenemos que repensar, ¿no? Claramente sí. Esto que. Sexismo se llama sexismo. Bueno, mal cosa, sos un mal bicho. ¿No? Siempre. Alguien que es mala persona es un mal bicho. No, es mala persona. O claro, sea, que los bichos... Les cuesta entender que los malos somos los seres humanos. Las malas somos las seres humanas. No son los bichos. Pero cuando es malo, va para el bicho. Cuando es bueno, va para la persona. Sí, bueno, hablando de ser malo, no tener los patitos en fila, eso es muy, muy malo. No tener los patitos. Tira otra, Alvarito, acá, que es loco o loca como una cabra. Sí, eso es verdad, otra vez. Ahí ya tenemos varios problemas, ¿no? Tenemos el problema del animal y después tenemos el problema del juicio de valor a partir de mi salud mental. Claro, cabra es cabra y es así, ya fue. La cabra es cabra, no tiene que atenerse a tus parámetros de realidad y normalidad. La loca, sí. ¿Qué es ser loco? Habla, Alvarito, habla. Alvarito puta, puedo decir la palabra puta, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Puta como una gallina, puta como una coneja. ¿Por qué? Porque a la coneja además seguramente se la adjudique por su factor de maternidad, porque tiene muchos conejitos. Igual que la gallina también, pero la gallina es como un mito, porque la gallina en sí no, no es este. ¿Cómo se dice? No sé, no copula con el gallo cada vez que tiene un huevo, está claro eso, ¿no? O sea, no todos los huevos de la gallina tienen pollito. Sí. Seguramente vaya por el mismo lado por el que nos juzgan a nosotros, ¿verdad? Por el disfrute. Seguramente estos animales disfruten del acto y a partir de eso, puta como una gallina. ¿Cómo debe ser? Sí, o tipo este, como éramos pocos y parió la coneja también, ¿no? En esto que decías de que tiene como muchos hijes. Exacto. Después hay otras frases. Estas como que lo que marcan es una clara, tipo, factor negativo hacia el animal. Pero hay otros que lo que marcan es más como una dominación del humano sobre el resto de las especies animales, ¿no? Incluso como con orgullo. Entonces yo te digo, mataste dos pájaros a un tiro, ¿no? Y hiciste las cosas bien, campeón. Tiki, con esta acción hiciste pum, pum. Y mataste, porque matar dos pájaros a un tiro está bien, parece, ¿no? Matar un pájaro está bien. Y si matas dos con un solo tiro, optimizaste. Vamos arriba con esas dos muertes, ¿no? Una eficiencia hermosa. Habría que empezar a cambiarlo, tipo, che, mataste dos políticos un tío. ¡Ay, qué divino! Puede Ay, traer dos policías, me gusta más. Consecuencias legales puede traer, ¿no? Porque matar animales, todo bien, matar personas, todo mal. Esas son nuestras leyes por acá. Y ahora este que te encanta, Vale. Déjame decirlo para que vos después puedas tirar la bomba. Más vale pájaro en mano que en 100 volando. Ahí va. El orgullo de quitarle la libertad a un ave por seguridad, ¿verdad? Si yo tengo esto acá agarrado, está seguro. Nosotros las personas necesitamos estar seguros. No necesitamos la libertad esa de todo el tiempo siempre puede cerrando, pasar. Siempre monógamo en todos los ámbitos de la vida. No quiero que pase lo que sea, lo que quiera. Lo que quiero que pase lo que controlo. Entonces prefiero tener a este pajarito sin su libertad que a muchos pajaritos libres. Hay un dicho que nosotros podríamos haber usado y estoy muy alegre de que la decisión política sea no haberlo usado, que es agarrar el toro por las astas. Porque en realidad la expresión es muy similar a la sartén por el mango. ¿Estamos de acuerdo? Así es, tomar las cosas por donde hay que, porque al toro hay que agarrarlo de ahí. Hay que agarrarlo primero. Hay que agarrarlo. No puede estar suelto. Hay que agarrarlo, que haya un toro libre que no está siendo agarrado. Esa es la primera pregunta. Tengo uno, es grosero, hay que decirlo porque viene ya, del horario de protección al menor. Parecido al del toro. Una yunta de bueyes tira más. No, un pelo de concha. Bien, bien. Tira más que una yunta de bueyes. Bien, ahí otro. Solo puedo suspirar ante dasco, eso. Dasco, porque es todo lo que está mal. No lo entiendo yo, además, Perdón. Pero lo que está diciendo es un dicho que se dice entre varones. Vamos a empezar por ahí. Es por eso. Sí, heterosexuales, ¿no? Entre varones, heterosexuales, blancos, bien macho, que dice, ah, claro, preferís irte con una mina que quedarte con tus amigos. Ah, te tira más la pollera. Claro, es como decir un pelo de con. Tira más que cualquier otra cosa en el mundo. Me gusta. Puedes decir concha. Tanto. Sí, me gusta. No, le faltó poner un pi. Tirá la botonera. Lo voy a poner en la edición. En la edición va el pi. Bueno, ¿qué más tenemos? Otro terrible, terrible, también muy dicho entre varones de bien, ¿no? El varón, varón. El varón que hay que ser. El varón, varón, que dice que todo bicho que camina va a parar al asador. ¿No? Ahí estamos diciendo que nada, que no nos importa nada. Que Alvarito se agarra la cabeza. No tenemos un este filtro de haber usado y es. No, mira, que lo revisen. A él que lo revisen. Alvarito, gran programa para empezar a reflexionar y a deconstruir. No, Alvarito está de nuestro lado, eso ya lo sabemos. Bueno, ahí lo que estamos diciendo un poco es que no tenemos filtro, que no tenemos ningún tipo de selección, que todo nos sirve. Entonces que cualquier carne para la parrilla sirve. Como cualquier agujero va, ¿no? Una cosa así. ¿Entendés? Claro, pero acá lo que estamos haciendo es decir que el bicho siempre va a la parrilla. El animal y como objeto de consumo, ¿no? El cadáver. Que siempre voy a poder, que con el animal es fácil porque ya un montón de gente hace el trabajo por mí antes, yo voy y lo compro a la carnicería. Pero pensando supuesto, en el dicho aplicado, es tipo, yo voy a poder con todo. O sea, si yo quiero, te aso. Exacto, no importa. El animal no tiene ninguna decisión en esto. Es si yo lo quiero, termina ahí. Totalmente, vale, tal cual lo que decís. Después tenemos este que es muy bueno, que es no tenemos más agua. Ese es un dicho muy bueno. Agua no hay, muy pero triste. Eso es otra cosa, eso es yerba. Bueno, que es cada uno con su condición, el hombre honrado y el gato ladrón. ¿Otra vez el gato ahí en ese lugar? Sí, eso iba a decir. Ahí el gato toma otra. Y otra vez el hombre, ¿verdad? ¿No? Hombre. ¿Eh? Otra vez el hombre. El hombre honrado. El hombre honrado. No la persona honrada. El gato honrado tampoco. El gato tampoco. Acá todos los gatos que conozco son más honrados que todas las personas que conozco. Sí, cada vez que conozco más a las personas, quiero más a los animales, pero por supuesto, eso es así. Después tenemos otros dichos, que estos pueden ser un poco más simpáticos, capaz, no tan negativos, que son como para mostrar rareza en algo. Sí, o decir que algo... fuera de la norma, ¿no? Que es como... Algo se desvió del camino, que para nosotros claramente es bueno, ¿no? No es malo. ¿Cuáles son? Vale, hay dos particularmente... Sí, bueno, este como muy muy conocido, que es cuando capaz toda tu familia tiene una postura y a vos se te ocurre que capaz que está bueno pensarlo de otro lado, ver las cosas de otra manera, y es tipo, ah, ya sos la oveja negra de tu familia. Pero si tus padres te enseñaron eso, ¿qué haces pensando otra cosa? Sí, soy oveja negra y estoy orgulloso. Pero además te dicen la oveja negra del rebaño. Ya ahí con el rebaño, viste, yo preferiría no estar estando en el rebaño. ¿Pero por qué? Porque nuestro concepto de rebaño... No, seguramente no sea el concepto de rebaño que tienen las ovejas. Las ovejas tendrán concepto de rebaño, no tengo ni idea. Las ovejas van con sus compañeras eso, ¿no? al que, lado y no les importa si son negras, blancas o amarillas. Que además, como esa connotación negativa que hay, ah, sos parte del rebaño, seguís lo que hacen todos, no pensás por vos mismo, no sé qué. Y en realidad se podría ver como una forma colectiva y hermosa de vivir la vida, ¿no? Y ir codo a codo, eso, sin importarte quién está al lado sí. tuyo, si corre más lento, si corre más... Sí. Se espera para correr, son hermosas. Son hermosas, sí, obvio. Te saltan en los sueños para que te duermas. No, mentira, antropocentrismo otra vez. Las ovejas no generan sueños, no pongamos expectativas en animales que no tienen. Da igual si contás bolitas. Sí, sí. Podés contar ravioles que pasen de una... Por arriba una cerca da lo mismo. Ravioles que salten una verja, me encanta. Ah, yo me los imagino como más ravioles saltando al agua hirviendo. Ah, eso es muy bueno también. Para muy bandeja bueno. Ojo, ¿no? Pobre los ravioles también. No, ravioles de verdura. Para, vamos a arrancar por ahí. Ravioles de espinaca, cerramos. Perfecto. Bueno, después para decir que algo es muy raro, algo nunca visto, es un perro verde. ¿No? ¿Quién pudiera tener un perro verde? ¿Quién pudiera? Si lo tenés... Yo te denunciaría por explotación animal. Lo pintaste con témpera, no da... Ojo mundial, 2010, creo que fue en Sudáfrica, no recuerdo. En mi ciudad, allá en mis pagos, caniches pintados de celeste. No, la vergüenza nacional. No, la vergüenza nacional. Hay un mago, bueno, muy famoso, entre unas comillas, que no me alcanzan los brazos, ¿no? Sí, la fama y el éxito sí, es tan relativa. De acá de Uruguay, imagínate. No estamos hablando de Copperfield. Que llevaba a los cumpleaños infantiles a las caniches pintadas de violeta y rosado. Qué bárbaro. Como la vaca de Milka. ¿Eh? Digámoslo. ¿Con qué pintaron a la vaca de Milka? Y aparte, la pintura le tapó tanto a los poros que quedó ahí petrificada la pobre. Seguramente deben haber sido 5 vacas diferentes, ¿no? Pero bueno. Vale, estos que siguen, vamos a decirlos rapiditos. Así podemos cerrar este espacio que se viene fuertísimo. Podemos hablar 6 horas de dicho animal. Pero bueno, me vendiste gato por liebre. Ahí ya tenemos el gato y la liebre. La liebre es mejor, el gato es peor. Especismo a full. Asustado como Cusco en bote. No sabría yo lo que es un Cusco igual. Un Cusco es un perro. No tiene. Esa es mi interpretación a partir del país donde vivo. Es lo que decimos acá, Cusco. Un perro que no es pedigrí, digamos. Que no tiene una raza determinada. Un perro marca Acme. Un perro marca Acme, exactamente. Que, pobre Cusco, te quiero ver a vos arriba de un bote un día de tormenta. Además, yo lo puedo refutar porque la verdad es que he andado en botes con perros. El perro de mi amigo José, que una vez nos siguió por el río y se subió y navegó muy tranquilamente. Así perfecto. Que, Raúl, rompe este mito. Raúl, acá lo que estamos diciendo es difamación. Hay difamación de los canes. ¿Qué más tenemos? Contento como perro con 2 colas. Mira, la ley del perro no va a cambiar según la cantidad de colas que tenga. Lo que va a cambiar es según tu actitud. Así que vamos arriba, encaremos ahí con el trato hacia los animales. Difícil que el chancho chifle. ¿Quién dice? ¿Y por qué chiflaría un chancho, además? A ver, si vos querés que chifle un chancho, es problema tuyo. El chancho, yo no sé si le chifla. Seguro que no le chifla al resto de los chanchos, como hacemos nosotros. Por suerte. En la calle, terriblemente. Sí. Cría cuervos y te comerán los ojos. Yo les voy a decir algo. El cuervo que cría cuervos, el cuervo bebé no le come los ojos al cuervo padre. El cuervo te quiere comer los ojos a vos. Pero porque vos, ¿quién sos vos? Tengo otro. La vale. culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. Pero ojo, porque ahí estamos bien, porque la culpa sí, es nuestra. Ese justo es como que me gusta más, porque es eso. El chancho en realidad es chancho. Es culpa tuya. Pero igual ahí ya estás, no sé, lo veo yo, ¿no? Como que está, ya está. ¿Por qué, no sé, la culpa es mía? ¿Por qué siempre tiene que ser como una aclaración de que la culpa no es del bicho, la culpa es de uno? Claro, bueno, pone al chancho en el lugar de tipo, está que va a ser la culpa del sí. chancho si no puede hacer nada, es un chancho. Sí, en ese sentido sí, es verdad, pero bueno, por lo menos bardea un poquito al humano, así que un poco me gusta. Bueno, ¿y cómo estará la cañada que el chancho la pasa al trote? Esa nunca la había escuchado, ¿eh? Nunca la había escuchado. Esa le mandamos un beso al gran Poppy, que fue quien nos hizo de este hermoso dicho. José bueno, Lu. Hermoso, entre comillas. José Lu. Y macaco viejo no sube a palo podrido. Acá estamos hablando de la sabiduría de la naturaleza. Eso te iba a decir. Esta y la que viene, ¿no? Que ya la vamos introduciendo. Hablan bien de las capacidades del animal. Exacto, porque a mamá mona con bananas verdes. No, acá estamos hablando de una experiencia acumulada de los seres que habitan la naturaleza, de los animales, ¿verdad? Así es. Y bueno, y ahora se vienen estos dos que ya podemos ir sacando los encendedores no, y todo lo quiero, que... No, quiero decir dos likes. Diga. Verdaderamente más light. Que ratón en herrería es muy buena. Esa está bien, ahí hay un paralelismo bien usado. Igual el ratón no tendría por qué estar en una herrería, debería estar en el campo, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que te decía hoy de cuando vemos a las ratas, a los ratones como desagradables, cuando en realidad son ellos los que se tienen que adaptar a nuestra sí. a nuestro ambiente. Les ¿no? tomamos todo, le hicimos ciudades por todos lados. Y el otro me lo olvidé, chiquilino. ¿No sería el del piojo? Porque uno muy parecido al de ratón de herrería es el de piojo sí, en la peluca. Más hambre que piojo en peluca. Más hambre que piojo en peluca, está muy bien. Sí, ya sé. ¿Para qué le pegaste a la perra? Eso es como decir... ¿Para qué tocaste le diste vida. Fibra delicada, explotó todo, ¿no? ¿Para qué le pegaste a la perra? Está fuerte. Y sí, la verdad que para qué, porque qué haces pegándole a un perro, ¿no? En primer lugar, así que... Sí. Sí, bueno, pero igual no deja de... ¿Por qué no? ¿No? Se asume, se presume. Una asunción, parte de la base de... Asunción, vos sabés que lo estaba pensando, pero asunción sería como de... De que está asumiendo en este momento. Está bien. Una asunción o presunción. Asunción en Paraguay. Claro. De que los dichos y los refranes muchas veces o en un principio se crearon ante la capacidad del ser humano de poder poner en palabras exactas los sentimientos, ¿no? Es como una forma de simplificar una idea o un concepto y se entiende que las personas que hablan con muchos refranes son personas que tienen una baja capacidad lingüística, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, evidentemente, porque siempre hay que poner como a los animales en ese lugar. Obvio. Y nuestra respuesta que, mira vos, toma pavo, una alta capacidad lingüística acá, un desarrollo de la palabra que no tiene precedentes. Bueno, antes de irnos a la tanda, que después se va a venir la sartén por el mango, con la colectiva transfeminista antiespecista, les vamos a decir acá sí dos dichos que... dejan bien en claro las relaciones de poder hombre-mujer y la dominación especista patriarcal. Yo digo uno y vos decís otro. Vamos, pa' ahí. Empiezo. A la mujer y a la mula, mano dura. Y acá nos vendría una botonera de llamas. Aparte, ¿sabes lo que es? Mano dura con la delincuencia. Me viene lo mismo a la cabeza, ¿no? Represión, siempre represión. Represión, comparación de mujer con animal, que si aún venimos hablando, sí, que somos animales también, pero bueno, el tema de la violencia, los golpes, la dominación, el sistema patriarcal cayendo con todo sobre animales y mujeres por igual. Y acá se viene este para cerrar, que dice, al mal caballo, espuela, a la mala mujer, palo que duela. Mira, yo acá solo puedo decir que, nada, no sabían con qué rimar espuela. Y como claramente la violencia les brota por los poros, tiraban esta frase. Bueno, otra vez, acá, esto es para dejarlos y dejarlas prendidos fuegos a todos para volver a hablar con las gurisas y aclarar algunas cositas. Otra cosa, me parece que también ahí podríamos entrar en un debate de si de ponernos al mismo nivel o no. Pero podríamos nosotras apropiarnos de estos dichos y decir al mal caballo espuela y al mal macho palo que duela y hacer la misma, ¿eh? Porque... con la siempre misma y cuando queramos rebajarnos al mismo nivel, exacto, que los hombres, ¿no? Pero incluso lo podríamos acortar, porque ni siquiera necesitamos decir el mal macho. Macho ya es malo, ya está. Bueno, está. Sí, no. Hay muchas formas también de ver al macho como sexo. El macho y la hembra. Bueno, pero ¿no? tomándolo sí, como en el concepto de macho y todo lo que... Sí, bueno, su sistema mal patriarcal. Hombre, al mal hombre para lo que duela. Y también le podemos sacar al mal caballo espuela. Le podemos dejar solo al mal hombre para lo que duela. Y se acabó el dicho. Esto de dicha, acá deconstruimos todo. Este dicho lo acabamos de romper, tirar a la basura, prender fuego. No quedó nada, ni la espuela, ni el caballo, ni la mujer, ni el palo, ni el hombre. Nadie. Este dicho no se dice más. Yo aprendí algo hoy, ¿eh? Que ahora cuando mi gato se porte mal le voy a decir, no seas humano. No seas humano. Alto humano, ¿eh? En vez de alto gato. No seas humano. Alto humano. Bueno, luego de haber tirado todos estos bolazos, pero también todas estas frases que realmente se usan, se escuchan, se sienten y que, bueno, pues nos ponen en un lugar bastante incómodo en relación al resto de los animales, nos vamos a ir a una breve tandita para así volver es, con la sartén por el mango, ¿verdad, Vale? Sí, dejamos todito prendido fuego para meter la sartén arriba ahora a la vuelta de esta tanda. Mamá, mamá, mirá a su mano. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas.